abanico alimaña. Pero usted tranquila que en Yengo a ti no te engaña. Lo que quiero es que te suelte pa' meterte caña. Prende tu tabaco y brindemos con champaña. Mami, tienes la verde, si tú quieres me regaña. Pero lo que veo es que le gusta el rebuleo. Me gusta el bellaqueo y meterte violento. Salud.